Radio Online. Transmitiendo los 365 días del año, las 24 horas del día. Una estación del Grupo Mexicano de la Radio Online. www.turadioonline.net. Tu música, tu compañía, tus sentidos. El espacio de Lorna es presentado por Bodygrab. www.bodygrab.mx. Deja tu cuerpo y tu mente en manos de Bodygrab. El universo es infinito. Nos provee de todo lo que necesitamos. La vida cotidiana es mágica. Todo tiene causas y efectos. Cada tema se entrelaza. Bienvenido al Espacio de Lorna por tu radio online. Hello, hello, how are you? I'm Lorena López from Mexico City. Y estoy hablando en inglés el día de hoy porque resulta que tenemos pues dos radioescuchas que están a todo dar desde Las Vegas. Así que saludos a Erika y a Melissa que están escuchando el Espacio de Lorna desde allá, desde Las Vegas. Así que pues chicas, si ustedes quieren pueden enviarme aquí a las instalaciones de turadioonline.net. Un soldado del Caesar Palace sería maravilloso para mí tenerlo aquí, obviamente como un guardia que pues va a estar cuidando, ¿verdad?, la entrada aquí de todos los visitantes al Espacio de Lorna, a la cabina de turadioonline.net. Sería increíblemente maravilloso. Así que a Erika y a Melissa, pues diviértanse por allá que están hasta Las Vegas. Entonces, pues andamos internacionales como siempre. Muchísimas gracias. Y pues pórtense mal, que lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. Y hoy pues tengo una noticia muy maravillosa que darles, porque tenemos regalos. Así es, chicas y chicos, también tenemos regalos porque la marca Oriflame, que nos consiente aquí tanto en el Espacio de Lorna, pues mandó varios kits para regalarles a ustedes de jabón, crema y otro, más bien jabón líquido, jabón en barra y cremita. Híjole, ay, de miel, ya saben, para esta época que hace frío y que las manos se resecan y que pasan cosas en nuestra piel por el clima, pues Oriflame con sus desarrollos pues han dado a conocer esta nueva marca. Entonces, pues si tú te quieres ganar este kit, lo único que tienes que hacer es contestarme a través de la ventanita del Mivo. Es muy simple y sencillo. Me vas a decir qué marca tiene Oriflame para jóvenes y también me vas a decir qué producto es el nuevo que ha lanzado Oriflame. Es muy fácil, métete a la página de internet de Oriflame, visita ahí todo lo que tienen de nuevo y nada más mencióname alguno de los productos que te llamen la atención o que te gusten de esta marca de Oriflame. Así que pues es muy simple, Oriflame, así como suena, Oriflame. Búscalo y contéstame esa pregunta e inmediatamente pues tomaré tus datos y serás una o un afortunado ganador. Así que pues bienvenidos al Espacio de Lorna y como es mi deber, pues tengo que hacer los anuncios de nuestros patrocinadores. ¿Y qué creen? Bodygrab, así es esta empresa que ustedes tanto escuchan aquí en la estación, pues te dice que te dejes consentir por 3 horas con chocolaterapia. Un facial más una exfoliación corporal con perlas marinas, una envoltura corporal de chocolate más un masaje relajante, fíjense, de 2,800 pesos que estaba costando a 699 pesos. Además, si tú quieres reducir medidas y moldear tu figura, pues 2 sesiones reductivas y 2 sesiones reafirmantes de 2,400 a 699 pesos. Imagínense, esto está regalado. Además, tiene 2 faciales o 2 relajantes de cuerpo completo de 1,200 pesos a 499. Así que si ustedes quieren relajarse y quieren cuidar su cuerpo, pues acudan a todos estos lugares de Body Grab, sucursal Florida, 56-63-12-14, sucursal Roma, 43-33-02-10, sucursal Cuapa, que el teléfono es el 29-78-00-67, y ahí pues lo único que vas a hacer es tramitar pues la reservación para que las terapeutas hagan unos masajes maravillosos contigo, y yo se los recomiendo porque afortunadamente me ha tocado pues ir a probar los diferentes tratamientos, y créanme que valen la pena cada uno de ellos porque terminas como nueva. Y quiero saludar a Jenny y quiero saludar a cada una de las personas que están ya conectadas aquí en el espacio de Lorna, a señorita Cósmica también, muchísimas gracias por estar con nosotros, a Julieta también, maravilloso, muchas gracias por estar aquí con nosotros, y a Luis, de hecho Luis en unos momentitos más nos va a marcar, es un radioescucha que pues tenemos desde hace muchos años, desde que empezó el espacio de Lorna por allá del 2006, y Luis tiene una información muy interesante y un poco triste, porque quiere hacer una denuncia pública aquí a través de turradioonline.net, debido a que hay una guardería que maltrata a los niños, y esto pues lo sabe de primera mano. Entonces él nos quiere dar los datos de este lugar, por si hay alguna persona que tenga pues algún contacto, que tenga pues, además de que Luis va a poner esta queja tanto en Derechos Humanos como en el DIF, si ustedes conocen a alguien que pueda ayudarle con esta situación para que se acabe el maltrato a los niños, el maltrato infantil, pues les estaremos bastante agradecidos aquí en el espacio de Lorna. Nos va a llamar en unos momentos más Luis para contarnos la historia. Además, tenemos otras cosas bastante importantes aquí en el espacio de Lorna, porque hoy vamos a hablar acerca de remedios mágicos. Y ustedes me van a decir, ¿cómo que de remedios mágicos? Pues así es. Resulta que hay una marca muy especial de productos que pues son, dulces que utilizan todas las tradiciones populares y el folclore de México como parte fundamental de esta marca. Pero al ratito, su fundadora nos va a platicar exactamente de qué se trata esto. Inmediatamente después vamos a platicar con Diana Turner. Yo sé que ustedes últimamente han escuchado mucho de Diana Turner, y ustedes saben que vive en Chiapas y además viaja mucho a Estados Unidos, pero dentro de estos viajes que realiza Diana Turner, ella va a hacernos una visita aquí en la Ciudad de México para impartir un taller. Y lo más importante de este taller es que cae en un día muy especial, que es el 11 de noviembre del 2011, 11 del 11 del 11. Y ustedes saben que esta pues es una fecha mágica y es una fecha bastante especial, porque es el 11-11, es el portal precisamente para comunicarnos con cada uno de nuestros ángeles. Así que si tú crees en esto, si tú tienes esa fe y sabes que están contigo y has escuchado pues cada uno de estos programas del Espacio de Lorna, hablamos mucho y hablamos bastante acerca de Los Ángeles. Entonces Diana Turner nos va a platicar acerca de este taller que va a dar aquí en las instalaciones de Tu Radio Online, y además va a platicarnos acerca del 11-11 como horario, que ya he platicado también, y como el 11-11 como fecha. Así que estén muy al pendientes, porque hoy el espacio de Lorna va a estar bastante bueno. Y pues no se despeguen, nos vamos a ir a nuestra primera pausa para que empecemos a alistarnos para hacer nuestro primer enlace, ya sea con Luis Chávez, que estoy esperando su llamada, que sé que me está escuchando, y también con Remedios Mágicos. Así que no se vayan, no se despeguen, ni siquiera piensen en desconectarse de aquí, de la página de Tu Radio Online. Así que en unos momentitos regresamos. Y recuerda, lo más importante pues es que compartas el link de este programa para que todas tus amigas y todos tus amigos pues se unan a la tecnología de esto que es la transmisión a través de la computadora de audio, lo que hemos bautizado como radio por internet. Así que pues recomiéndanos, no te vayas. Continúas escuchando el espacio de Lorna. estamos de regreso aquí en el espacio de Lorna a través de tu radio online.net. Así como se los había prometido, pues vamos a hablar acerca de remedios mágicos. Y ya tengo en la línea, pues, a la creadora de estos remedios, quien es Guadalupe Gómez. Así que mucho gusto, Guadalupe, bienvenida aquí al espacio de Lorna a través de tu radio online.net. Hola, Lorna, mucho gusto y gracias por la invitación. Oye, pues cuéntanos acerca de remedios mágicos, porque aquí lo más importante, pues, es promover y preservar las tradiciones populares. En esta ocasión, pues, vamos a hablar acerca de las tradiciones de Día de Muertos. Y cuéntanos, ¿cómo se te ocurrió esta idea de remedios mágicos? Mira, remedios mágicos es un concepto divertido, lúdico. Aquí de lo que se trata es de rescatar precisamente todas esas tradiciones de nuestro folclore. Todo lo que nos caracteriza como mexicanos, que es sabernos reír, ¿no? Aunque se nos está olvidando últimamente con todo lo que nos pasa. Sí, sí es cierto. Así que necesitamos recuperar eso que es tan importante del mexicano. Pues sí, somos un país lleno de color y sabor. Y pues remedios mágicos, ahora sí que exalta el remedio más mágico que todos tenemos, que es la risa. Entonces, de esta forma tan divertida, nosotros estamos convencidos que la mejor forma de transmitir los mensajes es a través del buen humor. Entonces, pues, tenemos una gran variedad de remedios, de males a solucionar. Aquí se trata de que tú escojas el remedio, el mal a solucionar o el mensaje que quieres transmitir de esta forma tan divertida a alguien, y le escojas el remedio, lo cual se traduce en diferentes presentaciones. Tenemos productos desde remedios lata, de remedios grandes, como si fueran estos medicamentos o las antiguas, en donde utilizamos el dulce como pretexto para transmitir el mensaje. Entonces, pues, si tú sabes que alguien está sufriendo, trae ahí un palmal de amores, pues le regalas de esta forma tan divertida y con mucho amor, pues un mensaje, ¿no? De que, pues, ya hay que levantarse, el palmal de amores no debe durar mucho, ¿no? Hay que llorar y para adelante. Exactamente, así es. Y eso, pues, nosotros lo podemos ver. Y aparte, ¿sabes qué? Yo ya he pasado por ahí, por la sucursal principal de Remedios Mágicos, que está ahí en la Colonia Condesa. Si nos puedes dar la dirección de una vez. Claro que sí, mira, Remedios Mágicos, la Condesa, lo que estás diciendo tú, está en Ámsterdam 300A, Colonia Condesa, entre Sonora y Celaya, muy cerca de Insurgentes, a una cuadra realmente. Y pues ustedes van a llegar y se van a dar cuenta que Remedios Mágicos en esencia es una botica de dulces, ¿no? Le llamamos botica porque pues nosotros justamente solucionamos los males con risas y con dulces. Y van a ver una gran variedad de dulces. Es bien importante que además de estar rescatando estas tradiciones, también todos nuestros productos e insumos, todo es hecho en México. Eso para mí de verdad es parte de la esencia de la marca. Y el que de verdad hagamos o sumemos, ¿no? Para ahora sí que echarle ganas a este México que tanto queremos. Exactamente. Y además están padrísimas porque yo ya he visto las cajitas y he visto todo esto. Y es obviamente completamente tradicional. No sé si nos puedas describir alguna de estas cajitas para que a las personas les dé todavía más curiosidad conocer los remedios mágicos. Mira, nosotros solucionamos males como el más grande y el más socorrido, ¿no? Que tenemos nuestros legítimos chochos desapendejadores. Ajá. No sabes cómo de verdad esto ha causado una risa y para nosotros es tan gratificante porque la gente entra y ya sabe a quién se lo va a dar. Eso claro. Es chido, ¿eh? Uh-huh. Sí, es que yo me decía para mi papá, para mi hermano, para mi compañero de trabajo, para mi novia. Ajá. Entonces ya te estás divirtiendo tú y pues te llevas estas risas a otros lados. Que eso es lo padre, ¿no? Pues tenemos ahora sí que, te digo, para estos males cotidianos que nos aquejan, como pues el conjuro de Moisés, abre este tráfico, por Dios, ¿quién no quisiera que en serio se abriera el tráfico como ese mar? Claro. Moisés abre, ¿no? La pudiéramos pasar nosotros, caray. Contra el mal humor, que pues también a veces solo es necesario que alguien nos diga, ¡ey!, ¿no? Así como, avíspate, ¿no? O sea, adiós al mal humor. Exactamente, no, es que la verdad es que está padrísimo. Y yo creo que el primer producto, ¿cómo dijiste que era? En los legítimos chochos desapendejadores. Yo creo que sí hay que distribuirlo a nivel nacional, Guadalupe. Pues mira, ahora sí que tenemos diferentes tamaños. Ajá. Entiendo el mal, paladosis, ahora sí que cada quien sabrá, ¿no? Exactamente. Pero para todo mundo y hay que traerlo en la bolsa, caray. Exacto, no, es que la verdad están padrísimos y además si quieren dar un regalo espectacular, un regalo especial, pues evidentemente con Remedios Mágicos lo van a encontrar. Sí, pero mira, tenemos desde la manta guapos, que todas las mujeres, aunque lo neguemos, queremos amansar a nuestro hombre, esté guapo o no, ya que se amante, ¿no? Ándale. Las fórmulas multiorgásmicas que están súper divertidas, que uh-huh. Es el secreto de la concha de Afrodita. Ajá. Y pues el 5 sin sacatito para ellos, ¿no? ¡Ay, qué maravilla! No, eso está increíble. Que eso es lo padre y los invito a que vean o que se empiecen a reír desde ahorita en la página web o en las redes sociales también estamos. A ver, cuéntanos la dirección y todo. www.remediosmágicos.com. Perfecto. Y en Facebook Remedios Mágicos y en Twitter también Remedios Mágicos. Van a dar cuenta que cada uno de esos productos tiene un trabajo de diseño, un trabajo creativo, porque pues trae sus indicaciones, sus ingredientes, como si fueran estos productos mágicos, milagrosos, sí. Uh-huh. Y de ahí salió, surgió la inspiración, ¿no? O sea, realmente ahí hay productos que involuntariamente te prometen tantas cosas. Claro. Te generan risa. Sí. Entonces, pues aquí fue de, bueno, ¿por qué no utilizar o hacer realmente un producto que sea eso, exclusivamente risa? Exactamente, así es. De diseño que rescate todas estas tradiciones mexicanas. Y pues ahorita, con motivo y pretexto del Día de Muertos, pues hicimos el remedio especial, ¿no? Que es el pal muerto, pero de ganitas, caray. Está maravilloso, estoy viendo ya aquí la página de todos los productos y está sensacional porque tienen los legítimos chochos, que ya estábamos hablando hace rato, de desapendejadores. Tienen también la miel de amor, la fórmula de afloja todo, el no lo vuelvo a hacer. No, esto está maravilloso, Guadalupe. La verdad, déjame felicitarte porque además esto, seguramente de otros países se lo van a estar llevando, te lo puedo asegurar. Fíjate que estamos súper contentos porque definitivamente se está convirtiendo en un souvenir maravilloso que representa lo que es la esencia del mexicano, esta gran sí. picardía y este sabor que nada más nosotros tenemos, y que es una forma muy original, muy novedosa de transmitir nuestra cultura. Entonces, ahora sí que para el mercado nacional y para los extranjeros está siendo una, de veras, bueno, para mí que con esa intención fue creado, ¿no? De lograr que la gente se vuelva a reír. Y en serio estoy muy convencida que la mejor forma de hacer los mensajes memorables es a través del humor. Exacto. Un trazado más sencillito, ¿no? Uh-huh, claro, no, y además, ¿sabes qué me encanta? Que tienes también por ahí unas pastillitas contra monstruos y pesadillas. Que, híjole, ese sí debe de servir bastante para todos los niños y los no tan niños, ¿eh? Mira, estamos cuidando, empezamos haciendo productos realmente para adultos, pero en esencia somos una dulcería, una empresa que está ofreciendo diferentes tipos de productos, y que te das cuenta que la verdad, todo está en la mente. Sí. Tú de esta forma tan dulce, tan amorosa, puedes ayudar a un chiquito y sobre todo a los papás de los chiquitos, ¿no? Por supuesto. A que se duerman, concilien el sueño o le des ese apapacho de esta manera, porque tenemos ahorita para los niños el de contramonstruos y pesadillas y el de yo domino las matemáticas, que hay que ver cómo a veces sufrimos con esas matemáticas. Exacto. Entonces, pues decirles de esta manera tan, tan bonita, ¿no? Así de, pues tú puedes, ¿no? O sea, un aliciente. Exactamente, no, está padrísimo. Y además, por ejemplo, además tienes kits de la serie del Zodíaco, por ejemplo, para cada uno de los signos. Y aquí te vas describiendo las características del signo, que me parece genial, maravilloso. Los kits de yo domino a mi hombre, yo domino a mi mujer, está sensacional. Además tienes camisetas que están increíbles. Y estamos ampliando la línea de productos, porque pues ahora sí que la gráfica y todo nuestro sabor pues se puede transmitir en diferentes medios, ¿no? Exacto. Pues sacar nuevos, en diciembre vamos a tener cosas también muy divertidas, porque pues de verdad es ese regalo que te permite aparte generar una convivencia, porque si tú lo das en grupo, uh-huh. Bueno, el cotorreo es maravilloso, ¿no? Exactamente, sí. Tenemos también, por ejemplo, nuestra forma de protección contra los arrimones. Dime quién no ha sufrido un arrimón. No. Sí, es cierto. Está genial, está sensacional todo esto. La verdad es que yo los invito a que asistan, ahora sí que a la sucursal que le quede, pues un poco más cerca, ¿no? Ahí al a la de la Colonia Condesa, por ejemplo. Y por aquí estoy leyendo que van a abrir en Parque Delta. Ya estamos en Parque Delta, estamos en Parque Tezontle, en kioscos, pero distribuimos también en las cafeterías del Péndulo, en las tiendas de Highway, en varias tiendas de diseño de ahí, de la Roma, la Condesa y el Centro. Y estamos por abrir Parque Lindarita. Ah, esto está sensacional, no, maravilloso. Y pues de verdad, Guadalupe, debo de felicitarte porque estas tradiciones son para morirse de la risa realmente. Y además que va a trascender por muchísimo tiempo y seguramente el éxito apenas está comenzando y va para más. Pues ahora sí que la gente nos está ayudando, el espacio que tú nos estás dando, te lo agradezco en el alma porque es un esfuerzo independiente, ahora sí que no hay ninguna empresa fuerte atrás, sino es las ganas de querer hacer algo de diseño divertido, ¿no? Y productos completamente hechos en México. Exacto, y además, ¿sabes qué es lo que me encanta? Que en la tienda de la Condesa tienen una combi ahí, ¿no? En el techo, en la pared. Pues sí, justamente jugando con esta cuestión de aliviar los males, pues tenemos una ambulancia antigua ahí, enfrentito de la tienda. Y pues también un San Juditas Tadeo, ¿no? Un carro todo decorado de San Juditas Tadeo, porque pues bueno, también tenemos esta parte mágica, ¿no? Exacto. Y, pues, todos lo tenemos, creamos o no, realmente todo está en la mente. Así es. Son unos maravillosos placebos que seguramente todos nos vamos a comprar y nos los vamos a comer y nos van a funcionar, vas a ver. Oye, pues quiero nada más acabar diciéndote que de Palmuerto de Ganita es una edición especial limitada en presencia y grafía. Entonces también estamos intentando sacar este tipo de productos con características diferentes para que la gente pues siempre tenga esa novedad, ¿no? Y vean que pues estamos buscando siempre la forma de ofrecerles cosas diferentes. Exactamente. Y además es muy, muy, muy original. Esa es la palabra. Así es completamente original y solamente ahí con Remedios Mágicos es donde van a encontrar los que sí funcionan. Pues sí, porque te aseguro que para lo que están hechos, que es para reírnos. Exacto. Para estar ahorita cotorreando tú y yo para eso y ya ves si funciona. Exacto, Guadalupe, pues muchísimas gracias y aquí tu radio online, el espacio del horno, pues está completamente abierto para las veces que quieras hablarnos de algún remedio nuevo, de algún producto que llame bastante la atención, pues aquí obviamente es tu espacio, las veces que quieras y pues felicitarte nuevamente porque esto es extraordinario y además rescatar nuestras tradiciones, divertirnos, realmente no tiene precio. Uy, Lorna, muchísimas gracias. Y pues nada más decirles que espere lo que viene para diciembre. Uy, no me digas, no, ya voy a estar yo ahí visitándolos luego, va a estar buenísimo. Me encantaría verte por allá y pues agradezco y saludo a todo tu auditorio. Gracias. Y pues ahora sí que vayan por su Palmuerto de Ganita. Vas a ver que si yo aquí ahorita me los voy a convencer a todos y van a ir. Okay. Muchas gracias, un abrazo muy grande y seguimos en contacto. Igualmente. Hasta luego. Bye. Ay, ya me escucharon cómo colgué aquí la comunicación. Pero bueno, ella fue Guadalupe, quien pues es la creadora de estos remedios mágicos. Así que pues es Guadalupe Gómez. Entonces, pues ustedes vayan, diviértanse. Y sobre todo regalen estos productos. Regálele a su jefe, regálele ya saben cuál. Regálenle a sus amigas el Amanza Guapos, a sus amigas el Domina Mujeres, etcétera, porque se van a divertir. Nosotros nos vamos rápidamente a una pausa y regresamos aquí en el espacio de Lorna a través de turradioonline.net. Y ya estoy aquí con Diana. Aquí estamos en vivo. ¿Ya me escuchas bien? Ya te escucho perfectamente. Yo también te escucho súper bien ya. Ay, gracias a Dios. Ay, sí, gracias, angelitos. Ahorita les estaba yo pidiendo ayuda tecnológica. Ayuda tecnológica a los ángeles. Exactamente, ahí que se metieran en el ciberespacio para hacer un milagrín. Ok. Perfecto, Diana. Entonces, pues, les estaba platicando que los ángeles se manifiestan de diferentes maneras y que, pues, entre varias personas que tuvieron este tipo de contacto con los ángeles, llegaron a un acuerdo en el significado de cada uno de los números, tanto del 1111 como del 222 o 222, 333, pues todos estos son mensajes, pues, muy padres y muy claros. Que eso es lo que me encanta. Así es, totalmente. Vuelvo a repetirlo, estamos en una era de elevación espiritual, Orna. Estamos comenzando un principio de luz grandísima. Vamos a cerrar muchos círculos, vamos a cerrar muchos desapegos, muchos patrones. Estamos también ante seres, literalmente billones de seres celestiales aquí, de los cuales todos han sido especialmente entrenados para ayudar a cambiar el curso de este planeta. Wow. Este es el famoso llamado cambio. ¿Por qué? Porque vamos a cambiar, vamos a elevarnos, vamos a vibrar con vibraciones muy altas, llenas de luz, llenas de amor, mucho más de estos encantadores espíritus guardianes se encuentran ahora listos para asistir a cualquiera que pida su ayuda. El número 1111 es un número no casual, es un número de mensaje. Hay que ver que el mes que viene, o sea, el 1111, 11, o sea, ahora sí que 11 de noviembre 11. Del 2011. Exacto. Es para que nosotros, nuestra materia, como te lo decía hace rato, que bueno, pues con estos problemas técnicos a lo mejor no lo alcanzaron a escuchar, uh-huh. Es literalmente arrastrar el cuerpo hacia la luz. Wow. Cualquier bloqueo de esta vida o de las anteriores para seguir libres y sin peso. Deben sacarse de encima las mochilas antiguas y cualquier energía que no sea luz y amor. O sea, que es un cierre de ciclo y es un comienzo, es un principio de amor, de luz, de ayuda espiritual. Vamos a estar entre ángeles, literalmente. Ah, va a haber muchos ángeles que se nos van a presentar sin ni siquiera saber que son seres celestiales iluminados y grandísimos. Es muy importante que este mes sean libres para poder evolucionar sin miedo, que en muchos casos son de vidas anteriores, y en estos momentos lograr comprender por qué le busca el origen a esta vida, Lorna. Entonces, ahora, si tú ya estás consciente, si tú ya abriste tu conciencia, si tú ya abriste tu corazón, tu alma, tú ya estás empezando a vibrar, estás empezando a conocer estas señales, es muy importante que el día 11-11-11 te liberes y aceptes. Por eso es un taller de liberación y aceptación. Es un taller que se va a entregar mucho amor, mucha luz, y vamos a dejar muchas cosas que no nos corresponden. Exactamente, así es que el desapego, yo creo que es uno, el desapego y el ego de los seres humanos, yo creo que es de las cosas más complicadas de las cuales nosotros aprendemos y tenemos que desafanarnos, ¿no? Claro, por supuesto. Acuérdate que el ego es un condicionamiento que no existe, que no es de nosotros, es algo que lo hemos adquirido a través de muchos años, y lo hemos hecho más fuerte. Hemos puesto un caparazón en nuestra materia. Acuérdate que la materia es algo que nos prestó el universo para andar aquí en la tierra, porque realmente somos espíritus aprendiendo a ser humanos, somos seres espirituales aprendiendo a ser humanos, no humanos aprendiendo a ser seres espirituales. No, nosotros somos seres ya evolucionados, somos seres que venimos de mucho tiempo atrás y que estamos aprendiendo, que estamos abriendo nuestro conocimiento, que estamos limpiando, que estamos purificando y que estamos entendiendo que ahora es una evolución tremenda, ¿no? Que ya no en la muerte, pues, en la transmutación, es cuando nos damos cuenta estas energías que íbamos arrastrando. Ahora en vida, en materia, nos estamos dando cuenta que tenemos que trascender, que tenemos que transmutar, que tenemos que abrir nuestro corazón para que entre la humildad, para que salga ese ego, que tenemos que ser seres de amor, seres de comprensión, seres de sabiduría, seres de entrega. Así es. Exactamente, Diana. Y además, pues sería maravilloso que nos compartieras qué pueden las personas aprender en este taller. Mira, este taller te ayuda a erradicar la mala voluntad, la ignorancia, el odio, la depresión, la enfermedad, la lucha y el rencor en nuestras vidas. Este taller te ayuda a que entres a una conciencia completamente elevada, este taller te ayuda a romper tus karmas. Yo me estoy especializando mucho, Lorna, mi llamado es en karmas, en reencarnación. Bueno, obviamente soy sanadora, soy vidente, metafísica, angióloga, pero uno de mis llamados muy importantes es el entregar el rompimiento de karmas, es el entregar el que limpies y purifiques para que llegues a una elevación, para que llegues a una trascendencia y te quedes ya con el altísimo, el grandísimo, y ya no estés reencarnando. Es el guiar, el ayudar, el entregar. Entonces, este taller es un taller hecho con mucho amor, hecho con mucha luz, hecho con mucho tiempo de meditación para romper los karmas, para limpiar el aura. El aura, pues, sabemos que el aura es el campo energético que emanamos, que se nos fue entregado. Dios nos lo entregó, ese amor tan grande para estar vibrando. Y nosotros, cuando el aura la enfermamos, la hacemos oscura y sombría. Y cuando la hacemos oscura y sombría, enfermamos nuestro cuerpo físico y mental. Es cuando vienen las depresiones, cuando vienen las ansiedades, cuando viene la falta de sueño, cuando vienen los dolores, cuando viene el odio, cuando viene la falta de perdón. Ahí es un foco rojo cuando tú dices, ah, caray, estoy opacando mi aura, estoy opacando mi energía, estoy opacando mi luz. Entonces, este taller nos va a ayudar a dar luz, a dar energía, a limpiar nuestra aura y a estar mejor al día a día. Cuando nosotros limpiamos nuestra aura, pues viene el rompimiento de karmas, que es un ejercicio que voy a hacer, que ya lo hemos visto contigo en tu programa, pero es un ejercicio todavía aún más profundo. Estamos transmutando, vamos a liberar, ¿qué vamos a liberar? Vamos a liberar el miedo, vamos a liberar el perdón, vamos a aceptar el amor, vamos a aceptar la fe, vamos a aceptar la conciencia del conocimiento, vamos a sanar con los cuatro arcángeles principales, que, bueno, son siete y hay cuatro principales. Vamos a hablar de Rafael, vamos a hablar de Gabriel, vamos a hablar de Uriel y vamos a hablar de Micael. ¡Qué maravilla! Además son los arcángeles principales y cada uno, pues más bien cada uno de nosotros, aparte de sus ángeles de la guarda, tiene a los arcángeles y tiene, híjole, infinidad de tipo de ángeles que nos están ayudando y nos están soplando todo el tiempo. Y qué mejor y qué maravilla poder tener este contacto ya más directo con ellos, ¿no? O sea, ya saber de su propia energía qué es lo que nos quieren decir para guiarnos a llegar a nuestra meta, ¿no? Claro, mira, es verdad que como hay ángeles de luz, hay ángeles caídos, es real. Es verdad que como existe la luz, existe la oscuridad. Es verdad que como existe el mal, existe el bien. Como existe el odio, existe el amor. Son polos. Pero sí es muy cierto que ahora va a reinar el bien. Es muy cierto que ahora va a reinar la luz. Es muy cierto que ahora va a reinar la conciencia del conocimiento. A donde quiera que vayas, a donde quiera que estés, escuchas muchos temas ya. Escuchas muchos temas de sanación, de medicina alternativa, de Reiki, de regeneración celular, medicina alternativa, pues, de conciencia, de elevaciones. ¿Por qué? Porque están preparando tu espíritu, están preparando tu ser, están preparando tu materia. Y bueno, tú sabes bien, Lorna, porque tú estás muy preparada, tú eres un ser muy preparado, y hay 12 pasos muy importantes para el cambio, para el 2012, y uno de esos 12 pasos es el karma, Lorna. El karma, y es el que yo estoy conferida a ello, el que yo tengo que poner todo de mí, el que yo tengo que ser un conducto de luz, de amor, de sanación, y tengo que hacer el mandato divino que los maestros ascendidos y que Dios me ha mandado, que los mismos ángeles me están apoyando, están conmigo, y no porque yo sea más ni menos, todos somos iguales, Lorna, nada más que, pues bueno, la preparación llega cuando tú abres tu corazón, cuando abres tu mente, es cuando el maestro aparece. Entonces, exacto, es muy importante que todos ya abramos nuestro corazón, es muy importante que abramos nuestra mente, nuestro espíritu, para que el maestro se manifieste y para que lo imposible se manifieste también. Y exactamente, porque ahora sí que cuando ustedes empiecen a hacer ese contacto, pues de repente van a decir, no lo puedo creer, pero sí lo tienen que creer porque pues están ahí. Sobre todo es una energía de amor que es la básica y es la principal que ustedes van a poder sentir y van a poder experimentar. Entonces, pues el taller con Diana va a ser este 11 de noviembre del 2011 a las 5 de la tarde. El cupo es limitado. Vamos a hacer este taller en exclusiva aquí dentro de las instalaciones de turadioonline.net, así que ustedes podrán conocer, aparte de todo, pues la cabina y donde nosotros hacemos pues todo este show maravilloso de Tu Radio Online. Entonces, pues lo único que tienen que hacer para inscribirse es apartar su lugar. Pueden enviarme un correo electrónico a lorena.lopez@turadioonline.net. Y este taller tiene un costo de recuperación de 500 pesos porque, bueno, Diana pues va a viajar aquí a la Ciudad de México y pues Diana tiene que comer también y tiene que tener un lugar para dormir, ¿verdad, Diana? Y tiene que tener también un medio de transporte para poder llegar aquí. Entonces, más que nada, por eso es que se está cobrando este taller, ¿no? Así es, mira, Lorna, de hecho, en el taller yo les estaba comunicando por tu página, por tu blog, por mi página también en Facebook, que las primeras 15 o 20, creo que 15 personas, ¿verdad, 15, Lorna? Habíamos así dicho. Es, 15. Las primeras 15 personas que se inscriban, se les va a regalar su carta de ángeles. ¿Qué quiere decir la carta de ángeles? Les voy a regalar el nombre de su ángel, la jerarquía del ángel, el color, la esencia, el ritual, el día, el por qué están aquí, su oración, su imagen, todo un estudio completamente de quién es tu ángel, para que tengas una alineación perfecta con él, para que tengas una alineación de mente, de cuerpo y de palabra. ¿Por qué? Porque te vas a pensar en él, vas a sentir en él y vas a hablar a través de tu ángel. Obviamente vas a ser un ser alineado energéticamente y fortalecido y establecido y sostenido. Exactamente, y sobre todo que se quede sostenido y en acción, ¿no? Cada una de las cosas que nosotros pues queremos proyectar y queremos pues realmente ponernos en orden, ¿no, Diana? O sea, que el orden no sea nada más de, ay, sí tengo bien limpia mi casita, pero ¿y por dentro cómo estoy, no? Entonces, eso también es muy importante. Ah, ¿sigues ahí, Diana? Claro, mira, esta llegada del 11-11 y con la apertura de la nueva conciencia expandida de la creación, de verdad, en verdad, Lorna, créamelo, esta vez el 11-11 traerá la posibilidad de expandir nuestra conciencia más allá de los límites de ilusión física, hacia un nuevo umbral de conciencia y creación consciente. Es real, es una energía palpitante, es un comienzo de ciclo, o sea, vas a cerrar y vas a abrir, es una apertura en verdad angelical, maravillosa, que nos entrega el universo, nos entrega Dios. La gente, bueno, que no pueda asistir al taller posteriormente, si tú lo permites en tu programa, Lorna, también se les tiene que decir qué ejercicios tienen que hacer para hacer esa apertura, claro. qué es lo que tienen que decir, porque obviamente para eso estamos, para eso yo sé que tú también estás y tienes tu programa tan exitoso para enseñarles a todas las personas lo maravilloso que es el camino de la luz y a todas las personas lo increíble que es vibrar alto. Así es, Diana, completamente de acuerdo, y claro, aquí dentro del espacio de Lorna, con todo gusto, podremos hacer ejercicios, meditaciones, podemos hacer que la gente pregunte todo lo que, pues todas las dudas que tenga, ¿no? Todo lo que ha... de todo lo que hemos hablado, qué cosa le llama la atención o de qué le gustaría platicar específicamente o qué pregunta tienen para ti. Por acá nos dicen, hola Lorna, soy Ivette, me gusta mucho tu programa. Ah, pues muchísimas gracias. Y por acá nos hacen un chiste, Diana. A ver. Nos dicen, en mi cuenta de banco siempre se repite el mismo número. Es 00000. Nos dicen, ¿esto qué significa? Bueno, pues significa que le haga caso al 1111 para que su ser se llene de prosperidad, de fortaleza, de amor, y esa cuenta que está en 00 sea completamente llena de prosperidad y de mucha energía buena. Exacto, así que esos ceros se hagan válidos con un número adelantito, ¿no? Ah, por supuesto, esos ceros pueden ser completamente válidos si acepta el 1111, si acepta la conciencia del conocimiento. Vaya, deja tú, mira, Lorna, yo muchas veces les digo, muy importante, nosotros respetamos todas las religiones, respetamos todas las creencias, todas las costumbres. Lo único que sí te puedo decir es que todos, Lorna, todos pertenecemos a una sola unidad. Así es. Y esa unidad es Dios. Todos somos hermanos e hijos de Dios, hijos únicos e irrepetibles. Somos seres maravillosos, somos seres de luz, somos seres de amor, somos seres que tenemos el poder de regenerarnos, el poder de sanarnos, el poder del pensamiento. Nosotros tenemos el poder de decir, aquí es donde quiero caminar, esto es lo que yo quiero ver, esto es lo que yo quiero sentir, esto es lo que yo quiero comer, lo que yo quiero oler, esto sí quiero, esto no. Entonces, y porque somos hijos de Dios, y porque Dios es tan grande y maravilloso que nos dio el libre albedrío. Exacto. Y ese libre albedrío nos los dio porque Él dijo, no me vas a querer a fuerza, no vas a estar conmigo a fuerza, va a ser por tu propia voluntad. Exacto. Y es verdad, si nosotros estamos en esto, no es porque yo lo diga, ni porque tú lo digas, es porque es nuestra verdad, es nuestra realidad, es nuestro sentimiento, es nuestra conciencia. Y cuando tú sientes, vibras en eso, es tu verdad, y es tu momento, y es tu tiempo. Exactamente, así es. Qué palabras tan maravillosas, Diana. Y es que sí es cierto, aquí pues las personas, cada una tiene su propia realidad, y la ventaja es que puede escoger la mejor para su bienestar cuando ya tenga que trascender, ¿no? Claro, mira, en estos tiempos de cambio de prosperidad, hoy es un, mira, el día 11-11 es un número, bueno, vuelvo a repetirlo, como muchos saben, un número mágico. Es un momento de iniciar una conexión sagrada, en verdad, en donde los maestros ascendidos, en donde el universo y donde Dios mismo, vas a empezar a escuchar. Exactamente. Ahí es el cambio. Ese es el gran cambio. Ese es el miedo de la gente del cambio. Ese es el miedo de la gente que habla de que se va a terminar el mundo. No. Esto es real. Esto es algo muy fuerte, pero es real. En la persona que no esté preparada es la que va a tener miedo, la que se va a esconder, la que no va a hablar, la que van a entrar tantas cosas terribles en esta persona. Pero la persona que esté preparada o que esté abierta a todo lo bueno que puede entrar en la vida, que esté abierta al aquietamiento, al silencio, a la meditación, no le va a caer de peso, pues. No es que esté un castigo, no. Simplemente que tú sabes bien que cuando te preparas en un examen, pues no te da miedo y vas con mucha seguridad. Y cuando no te preparas, pues vas con una angustia y una incertidumbre que no sabes qué va a pasar. Exactamente. Y mira, Diana, por acá Valeria y Flor nos dicen, hola, me gustaría que hablaras sobre el poder del pensamiento positivo y sobre nuestro ángel de la guarda. Sobre el ángel de la guarda, sí, claro que sí. Mira, nosotros, quiero explicar, nosotros tenemos un ser espiritual. El ser espiritual es el ser que Dios creó desde el principio de los tiempos, que no es nuestro ángel de la guardia, sino que es nuestra esencia. Así haya sido Juan, Pedro, Pancho, Claudia, Anastasia y ahorita Diana Turner. Uh-huh. Mi ser espiritual sigue siendo el mismo. Pero también tenemos un ángel de la guarda. El ángel de la guarda es que Dios lo puso exclusivamente para ti, para que te cuide, para que guíe tus pasos, para que te envuelva, para que te cubra con sus alas, para que sea tu conciencia. La conciencia es la comunicación directa con Dios. Y quien tiene ese, digamos, cablecito para llegar directamente es tu ángel de la guarda. El ángel de la guarda no tiene sexo. El ángel de la guarda no tiene libre albedrío. Es mandato y exclusivo de Dios. Y es un ser que te da la esencia. ¿Qué es la esencia? Es cuando dices, bueno, pues yo soy, a mí se me da el pintar, se me da el escribir, o se me da, no sé, las ventas. El ángel de la guardia tiene una jerarquía, tiene un nombre específico, cada ángel tiene un nombre específico, el de la guardia, y tiene su príncipe. Los príncipes son los arcángeles. Imagínate qué hermoso. El ángel de la guarda que te cuida tiene un príncipe, y ese príncipe es un arcángel. Entonces, es un estudio muy bonito, muy hermoso. Es muy bonito que tú hagas comunicación con tu ser espiritual, que es tu yo, y con tu ángel de la guarda. Son dos seres tan maravillosos con los cuales puedes alinearte y puedes tener la comunicación directa, como te lo había dicho, con el universo, con Dios, que es increíble. Es increíble, Lorna, esa alineación. Eso se va a ver en el curso, Eso se va a ver en el curso. ¡Ay, qué maravilloso! Así que, pues pongan bastante atención. Recuerden, va a ser el 11 de noviembre, o sea, 11 del 11 del 2011. Pueden enviarme un correo electrónico a lorena.lopez@turradioonline.net. Ahí, yo les voy a dar más información para que aparten su lugar. Si son de las primeras 15 personas, pues ustedes van a tener su carta angelical. Que esta carta realmente tiene un costo porque es muy profunda, ¿no, Diana? ¡Ay! Hasta un ángel aquí se nos apareció. Ah, entonces, tiene una, la carta angelical tiene un costo, pero en esta ocasión Diana se las va a regalar, ¿no? Sí, la carta angelical, las personas, que me buscan y me piden la carta angelical, tiene un costo de $800, pero ahorita las primeras 15 personas que se anoten contigo, Lorna, se les va a regalar su carta angelical y les va a entregar ese mismo día del evento. Ya al final del evento se les entrega su carta y vuelvo a repetirlo, de verdad, es un día mágico, es un día angelical, es una conexión divina, directa, que todos podemos hacerla, todos podemos. Ahora, con respecto a la mente, el poder de la mente, pues el poder de la mente es magnífico. ¿Por qué? Porque, más bien nuestro cuerpo es el que ordena nuestra mente, nuestra mente es realmente nuestro empleado. Nuestra mente, como hace un momento comenté, nosotros ordenamos a dónde queremos ir. Nosotros ordenamos qué es lo que queremos sentir. Nosotros ordenamos qué nos gusta ver o qué no nos gusta ver. Uh-huh. Qué nos gusta escuchar o qué no nos gusta escuchar. Tenemos el poder absoluto de hacerlo. Tenemos el poder absoluto de autorregenerarnos, de curarnos, de regenerar nuestras células. Nuestras células, tenemos millones de células en nuestro cuerpo. Tenemos células enfermas. Tenemos el poder de sanarlas, tenemos células deformes, las células deformes cuando se manifiestan, es el cáncer, lupus, sida, y tenemos el poder que si Dios no lo quiera y se nos manifiesten, tenemos el poder de restaurarlas, de volverlas a formar. También hay células que tenemos tristes, tenemos el poder de contentar a esas células. Hay células en nuestro cuerpo que ya están muertas y tenemos el poder de revivirlas, y las que están vivas tenemos el poder de vivirlas aún más, y las que están alegres tenemos el poder de hacerlas aún mil millones de veces más felices. Entonces, yo quiero que estén muy conscientes que nuestra mente es algo increíble, y más si nosotros anteponemos pensar a través del pensamiento de Dios, ver a través de los ojos de Dios y sentir a través del sentimiento de Dios, siempre se nos van a manifestar las cosas extraordinarias increíbles en nuestra vida. Así es, Diana. Y mira, por acá Julieta nos dice que le gusta mucho el programa y nos dice, ojalá nos pueda hablar de cómo mantener la felicidad sin pensar en negativo para no atraer cosas malas. Luego dice, creo que lo está diciendo, pero como que sí hay alguna clave por ahí de mantenernos positivos. Sí, mira, una de las claves muy principales, ¿cómo se llama la chica que lo preguntó? Julieta. Julieta, una de las claves muy importantes es la alineación, ¿no? Es la alineación. ¿Qué es la alineación? La alineación es, Julieta, si tú crees que eres feliz, si tú sientes que eres feliz y si tú lo dices que eres feliz, te alineas en mente, en sentimiento y en palabra y se manifiesta Dios dentro de ti. ¡Ay, qué maravilla! Y recuerden que cualquier duda que ustedes tengan, cualquier inquietud, pues pueden escribirte, ¿no, Diana? ¿Mandé? Cualquier duda y cualquier inquietud que tengan pueden escribirte. Claro, mira, cualquier duda, cualquier inquietud, consulta, incluso me pueden contactar por vía Skype en diana-turner y en mi correo electrónico turnerdiana72@hotmail y lucysanacionturner@hotmail. En la página de Facebook, pues bueno, pueden poner cualquiera de esos dos. Tengo dos Facebook, que es Lucy Sanación Turner y Diana Turner. Y también al teléfono 961, que es la clave, 111-7233. Perfecto, excelente, para que ustedes tengan pues ya esta manera de comunicarse con Diana. Y por acá nos dan una buena idea, Diana, pero tendré que buscar la forma de hacerlo, porque nos dicen, para los que estamos fuera de su país, sería maravilloso si pudiéramos participar de la plática que tú vas a dar a través de Skype. Entonces, tendría que idear la manera en la que podríamos hacer esto. Y dice, además, pagaríamos la cuota requerida, es lo que nos dicen. Entonces, veríamos como que la manera de a ver si lo podemos instalar y si no se puede para esta ocasión, para la que viene, ¿no? Claro que sí, con mucho gusto. Mira, yo quiero decirte una cosa, independientemente del costo de recuperación, yo soy un ser que vino a entregar, yo soy un ser que vino a dar, yo soy un ser que estoy completamente con la alineación de que lo creo, lo siento, lo pienso y lo digo. Obviamente, bueno, es un recibir, yo te doy, tú das y así se mueve la energía, ¿no? Uh-huh. Pero también soy un ser que da, sin cobrar nada. Tú lo sabes, Lorna. Claro. Tú sabes que yo también me dedico a ir a hospitales, orfanatos, asilos, a comunidades, y doy sanación, y sin cobrar ni un solo peso. Y también soy un ser que, si tú me dices, ¿sabes qué? Lo necesito, pero no tengo, no soy un ser que me niegue, soy un ser de dar, ¿no? Y si podemos dar, Lorna, en tu programa, lo vamos a hacer con mucho amor y con mucha convicción, que va a ser porque lo queremos hacer con amor. Claro, exactamente, así es. Y bueno, ustedes van a ir conociendo a Diana poco a poco aquí a través de los programas y verán que realmente les estamos pues hablando de cosas que hemos tenido la oportunidad de vivir, que evidentemente nada de lo que se dice aquí pues se ha inventado o se ha sacado de la manga, para nada. Son cosas completamente auténticas, y además de que pues Diana, eres un ser de luz aquí entre nosotros, entonces pues no estoy como que mintiendo para nada. Por acá nos dicen que sería muy buena idea, porque nos están escuchando también desde Monterrey, de hacer por Skype la transmisión, pero bueno, ya veríamos pues la manera en que pudiéramos hacer esto, pero pues ya se les avisará, porque tendríamos que hacer aquí algún arreglo tecnológico para que ustedes pudieran escuchar y ver al mismo tiempo, ¿no, Diana? Claro que sí. Oye, Lorna, para las personas que te están escuchando de Monterrey, yo voy a dar este mismo taller el día 4 de noviembre. Ajá. En Nuevo Laredo, Tamaulipas. Todavía no tengo exactamente en qué hotel va a ser, pero sí quiero que sepan los de Monterrey que les queda 2 horas y media, 3 horas Nuevo Laredo, que voy a estar en Nuevo Laredo el día 4 y 5 de noviembre. Ah, excelente, entonces ahí ya tienen pues está mucho más cerca que aquí, que el DF, entonces ya tienen una opción para poder tomar este taller. ¿Alguna visita que planees para dar taller a Estados Unidos? No te escucho, Lorna, ¿mandé? Ah, que si tienes planeado dar algún taller en Estados Unidos. Sí, claro, si me invitan, por supuesto. O sea, mira, Lorna, yo, tú sabes cómo lo manejo, tú fuiste una persona que me invitaste, me dijiste, hagamos el taller, venga, va, aquí están mis instalaciones. Uh-huh. Precisamente porque como no cobramos mucho y nos manejamos por base ayuda, obviamente que si hay gente que me diga, oye, Diana, yo quiero un taller, no sé, en Laredo, Texas, o quiero un taller en Monterrey, o quiero un taller en Guadalajara. Yo he viajado a diferentes varios lugares de la República, Lorna, pero la gente tiene que hablarme, buscarme y decirme, bueno, aquí está, queremos hacer el taller, aquí vemos lo que es el salón, y voy con cierto tanto de personas, vaya, yo me presento, por supuesto. Entonces, si cada una de las personas que nos están escuchando y están interesados con este taller, que voy a decir una cosa, Lorna, este taller nadie lo trae, Lorna. Exacto. Yo ya te había dicho que este taller se me entregó por base de más de 12 horas de meditación, con comunicación con seres grandísimos de luz, y empecé a escribirlo, y este taller es un taller muy fuerte de rompimiento de karmas, ¿eh? Así es, para que nosotros podamos por fin evolucionar y quitarnos toda esa basurilla que andamos arrastrando de una vida a otra, y que por alguna cosa nosotros caemos en lo mismo y no se puede. Entonces, para eso, pues nos va a ayudar muchísimo Diana en todo esto que nosotros, pues vamos a aprender, que ahora sí que qué bendición, Diana, que nosotros lo vamos a hacer. Y además, también aquí en el taller, no sé si ustedes hayan escuchado la vez pasada, pues el tema, uno de los temas de meditación, porque Diana también va a tener aquí los discos, por si ustedes quieren alguno de ellos, pues sería también pues buena idea que nos dijeran si les interesa, para que también los tengamos el día aquí del taller, ¿no? Ajá, sí, claro, mira, bueno, acabo de sacar un disco, gracias a todos, pues ahí va, la gente lo va conociendo, obviamente que a mí me gustaría que mucho más gente lo adquiriera, lo tuviera, estuvieran con ese disco meditando. Es un disco que también se hizo con mucha meditación, mucha luz, habla del tema del amor, habla del tema del perdón, habla del tema del miedo, habla del tema de la salud y de la fe. Es un disco de mucha luz, tú ya lo has escuchado los temas, Lorna. Sí, padrísimo. Es una meditación guía, yo te voy diciendo qué es lo que vayas sintiendo, lo que vayas haciendo, lo que vayas entregando, lo que vayas recibiendo. Es algo bellísimo, hermoso realmente, y no es porque diga, ay, pues porque lo hiciste tú, no, porque realmente es de mucha entrega, es de mucho amor, está hecho con mucho amor y con mucha entrega. Así es, exactamente, así que ustedes lo van a poder encontrar aquí, o si no también pueden escribirle a Diana para que se les haga el te repito nuevamente, mira, es turnerdiana72@hotmail.com, así me puedes buscar por Facebook y en mi Messenger, también luz y sanación turner@hotmail.com y por vía Skype diana-turner. Excelente, así que ya les hemos dado como que todas y cada una de las armas que tenemos aquí con Diana, de todo lo que ustedes pueden aprender, la importancia y agradecimiento a la vida, que eso también es muy importante, de todo lo que el universo nos otorga, meditación y respiración para entrar a la conciencia del yo soy, llamada de la llama dorada, limpieza de aura, el ejercicio de rompimiento de karmas, estoy leyendo el temario, llamada la llama violeta, la llama verde, la llama blanca, la llama azul, y conciencia del conocimiento como liberaciones, miedo, perdón, aceptación, fe, amor y la oración de gracias. Es completamente maravilloso todo lo que nosotros vamos a vivir ese día. Y los materiales para utilizar, pues es una vela morada, una vela amarilla, 6 flores amarillas, una pluma con tinta morada, 2 hojas blancas, y bueno, así es como como ustedes lo pueden, bueno, pueden venir al curso, ¿no, Diana? Así es, realmente es bien hermoso, es muy bello. Pues como dices tú, el agradecimiento, nosotros hablamos mucho del karma, también existe el dharma, Lorna. Sí. Y el dharma es muy, muy, muy importante. El dharma es lo que nosotros le debemos a la vida. La vida no nos debe nada, porque la vida, con el simple hecho de habernos dado la vida misma, nos más que pagó. Exacto. Entonces, nosotros tenemos que hacer algo y darle y regresarle y distribuirle a la vida. Uh-huh. Así es. Completamente de acuerdo con esto. Entonces, pues ya ahora sí que lo único que tienen que hacer pues es escribirnos y pues ya les estaremos contestando a vuelta de correo pues todo lo que ustedes tienen que hacer para poder asistir con nosotros. Les recuerdo que el cupo pues es limitado, entonces para que se pongan abusados, porque pues desafortunadamente no pueden caber más personas de las que tenemos planeadas. Entonces, pues mientras más rápido se comuniquen con nosotros para apartar su lugar, mejor. Entonces, así Diana, es, ¿sí? ¿Algo más que quieras agregar? No, pues nada más quiero agregar que les mando mucha luz a su ser, que les mando mucho amor a su corazón, que los amo mucho y que pues esperamos que todos estemos conscientes del 11-11 y que la gente llame, que la gente se inscriba y que tú y yo veamos la manera de entregarlo por vía Skype también. Exactamente, sí, así es como nosotros ya veremos qué cosa podemos hacer por ahí para que ustedes se queden tranquilos con esto, si están en otros lugares del mundo de habla hispana, evidentemente, pues sería, pues obviamente, más fácil para nosotros. Entonces, yo te agradezco mucho, Diana, vamos a estar en contacto, vamos a estar recordando lo del taller continuamente para que no se les vaya a olvidar. Y en caso de que esté llena, pues bueno, de todas maneras ya nosotros les daremos pues las noticias de qué fue lo que sucedió y qué fue lo que nosotros vivimos en el taller. Así que, Diana, pues yo te agradezco mucho el que nos hayas acompañado esta tarde, que hayas estado aquí con nosotros y pues nada más pues esperar a que se inscriban las personas y a vivir este acercamiento angelical. Muchas gracias, Lorna. Un beso, una bendición. Y vuelvo a repetir, quien quiera contactarme, turnerdiana72@hotmail.com y lucisanacionturner@hotmail.com. Les mando mucha luz, mucho amor en su corazón, mucha sabiduría, fortaleza, salud, prosperidad, fe y amor en su mente, cuerpo y espíritu. Ay, muchas gracias, Diana. Igual para ti por acá. ¿Qué horario tiene el taller de Diana Turner? El taller va a ser a las 5 de la tarde. Por lo regular dura 3 horas, ¿verdad? Sí, 3 horas, es correcto. Dura 3 horas el taller, entonces para que más o menos vayan midiendo sus tiempos. Si ustedes quieren, cuando les dé la dirección, hay vías para llegar aquí muy sencillas que pueden pasar a recogerlos o recogerlas después de que hayamos terminado el taller. Entonces, así que no se preocupen por el horario. Si llegan un poquito tarde, tampoco hay problema, ¿verdad? ¿Mandé? Si llegan un poquitito tarde, no hay problema, ¿verdad? No, claro que vamos a tener una tolerancia, por supuesto. Pues sabemos que en la Ciudad de México ya ahorita todas las horas son pico. Así es. Y pues bueno, también otra de las cosas que quiero agregar así fuertísimo, que estoy muy orgullosa de donde estoy, en Chiapas. Ahorita Chiapas está catalogado la tercer ciudad de Latinoamérica más segura. Y esto es también porque es mucha gente muy espiritual. Esperemos que todos seamos muy espirituales y oremos y le demos mucha luz a nuestra ciudad para que nuestra ciudad sea segura. Así es. Que así sea y también que así sea nuestra nuestra Ciudad de México. Entonces, así vamos a estar meditando y haciendo pues cada una de estas cosas. Entonces, Diana, pues el espacio de la urna todavía no se termina, pero pues nosotros vamos a seguir aquí programando un poquito de música. Entonces, muchas gracias. Sí, Diana, y digo, cualquier cosa que necesites, que se diga, que se hable, pues aquí estamos completamente abiertos para que esto así sea. Entonces, pues yo no me despido, yo sigo con ustedes, vamos a un bloque de música. Muchas gracias, Diana, y te mando un abrazo. Gracias, igualmente un beso y mucho amor. Gracias. Continúas escuchando El Espacio de Lorna. Tu radio online. Tu música, tu compañía, tus sentidos. ¿Te perdiste de algún detalle o de algún programa? Escucha el podcast a través de turadioonline.net o únete a mi blog, elespaciodelorna.blogspot.com. Tu radio online, tu música, tu compañía, tus sentidos. Me interesa saber tu opinión. Agrégate al msn@turadioonline.net. lorena.lopez@gmro.com.mx. Ayúdanos a conocerte. Si te encuentras en el Distrito Federal, llámanos al 5341-9593. Participa. Si te encuentras en algún otro lugar del mundo, utiliza Skype. Usuario, tu radio online con una sola O. Ayúdanos a conocerte. Ya estamos de regreso aquí en el Espacio de Lorna a través de turadioonline.net y no puedo dejar pasar desapercibida, ni de lado, ni siquiera ignorarlo, ni mucho menos, porque resulta que, pues ustedes saben que aquí en México se va a hacer la fiesta de los Juegos Panamericanos. Así que, pues por eso la idea de celebrar los Juegos Panamericanos surgió por una realización de los Juegos Centroamericanos que comenzaron a llevarse a cabo en los años 20 del siglo pasado. Así, en 1942 se hizo la primera propuesta de realizarlos en Buenos Aires, Argentina, pero por causa de la Segunda Guerra Mundial fueron pues pospuestos hasta 1951. Desde entonces se han celebrado cada 4 años con una participación de más de 5.000 atletas de 42 países. En su última edición se desarrollaron en Río de Janeiro, Brasil, en el año 2007. Los próximos Juegos Panamericanos son en la zona metropolitana de Guadalajara, en el estado de Jalisco, y contará con algunas sedes alternas en las playas de la entidad. La capital tapatía, también conocida como la Ciudad de las Rosas, buscaba la organización de ellos desde hace 10 años, pero en el 2003 perdió la posibilidad ante Santo Domingo y en el siguiente retiró su candidatura, por lo cual Río de Janeiro se quedó con la sede. Así que los Juegos número 16 de estos Panamericanos se van a realizar del 13 al 30 de octubre de este año. Para ello, la Organización Deportiva Panamericana, ODEPA, pues eligió por unanimidad a dicha ciudad durante su 44 Asamblea General celebrada en Buenos Aires en el año del 2006, luego de que ninguna otra ciudad presentara pues alguna candidatura. Otras plazas como San Antonio, Texas, perdió con Río de Janeiro, la sede en 2007, Mar de Plata, Argentina, la cual ya había sido sede en el 95, Cali, Colombia, donde se llevaron a cabo los Juegos en el 71, habían sido presentadas como posibles sedes. Sin embargo, ninguna de estas urbes anunció su candidatura de manera pues formal ante la asamblea. Entonces, pues bueno, ya empezaron estos Juegos Panamericanos y pues cabe mencionar que pues la organización deportiva La ODEPA se creó en el año 1955 para fortalecer los vínculos de amor y amistad de las naciones americanas por medio del deporte y los principios del movimiento olímpico. La agrupación reúne a los comités olímpicos nacionales del continente americano. En el 2008 contaba con 42 comités de los siguientes países, que, bueno, les voy a decir todos los países que van a participar. Es Antigua y Barbuda, Antillas Holandesas, Argentina, Aruba, Bahamas, Barbados, Belice, Bermudas, Bolivia, Brasil, Islas Caimán, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, Dominica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Granada, Guatemala, las Guyanas, Haití, Honduras, las Islas Vírgenes Británicas, Jamaica, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y Granadinas, Santa Lucía, Surinam, Trinidad, Tobago, Uruguay, Venezuela y, por supuesto, nuestro amado México. Estarán, pues, disputándose todas estas medallas y todo esto en esta disputa deportiva que tan, pues, tan amablemente, pues, decidieron realizarla aquí en nuestro país. Y la verdad, qué bueno. Y recuerden que hay una frase que quizás ustedes me van a decir, ah, ya me la sabía. Pero es muy cierto que mente sana en cuerpo sano. Entonces, para eso, pues, hay que hacer bastante ejercicio, y para eso, pues, hay personas que se dedican a ello con toda su vida entera, como lo es las personas, los atletas, como en estos Juegos Panamericanos. Así que mucho éxito a todos los chavos mexicanos y a las chavas que nos van a estar representando en estos Juegos. Así que, pues, hay que felicitarlos a cada uno de ellos. Ya saben que lo mejor es competir, no importa si gana, pero obviamente eso nos daría mucho más gusto. Pero, pues, ¿ustedes qué me dicen de estos Juegos Panamericanos? ¿Qué están esperando? De hecho, pues, ya empezó esto y por ahí hubo una, se le llama exhibición de gala, una exhibición de fitness que por primera vez se está poniendo como a prueba, a ver si sirve o no sirve esto del fitness como un deporte, cosa que es bastante interesante, que será lo que llegarán a decidir al final. Pero bueno, todavía no se vayan, todavía sigo con más, porque además de hablar de esto de los Juegos Panamericanos, pues la salud también tiene que ver con cómo nos sentimos y también tiene que hablar con la prosperidad. Entonces, si nosotros queremos sentirnos bien y queremos ser prósperos, hay también ejercicios que nosotros podemos hacer en nuestras casas, porque no todo el tiempo es de, ay, tengo que inscribirme a una alberca o tengo que ir al gimnasio todos los días, sino quizás, pues, si nosotros no podemos salir de nuestras casas, pues hay algunos otros remedios que nosotros podemos hacer para poder tener una muy buena salud. Y para esto, pues, también nosotros podemos hacer un poco de yoga en nuestra casa, ¿no? Que eso, pues, sería como que maravilloso. Entonces, si ustedes ponen atención en los siguientes minutos, pues yo voy a estar dándoles así como unos tips para que podamos hacer un poquito de yoga en nuestras casas. Así que, pues, pongan mucha atención para que ustedes vayan pensando qué es lo que ustedes pueden hacer para mantenerse en forma. Entonces, esto, pues, va a ser muy, muy sencillo para cada uno de ustedes. Entonces, ya díganme cuando estén listos para que les empiece a decir las maneras más fáciles en las que nosotros podemos hacer, pues, yoga desde nuestras casas. Así que si ya están listos o listas, pues ya puedo yo comenzar a hablarles acerca de cómo nosotros podemos hacer, pues, esto de la yoga en nuestras casas. Y bueno, se dice por ahí, ya me equivoqué aquí, se dice por ahí que pues solamente la gente flexible puede ser la única que haga yoga, y eso es completamente mentira. Todos y cada uno de nosotros podemos hacer yoga, cada uno de nosotros podemos ir desarrollando la flexibilidad, y todo esto precisamente tiene que ver con la disciplina y la constancia que nosotros vayamos haciendo para la yoga. Entonces, hay diferentes tipos de yoga. la yoga que nosotros vemos más comercialmente en todos los lugares, pues es la Hatha Yoga, que es la que enseñan en casi todos los gimnasios o en los centros de meditación, etcétera. Es ahí donde nosotros encontramos pues la forma más simple del Hatha Yoga, y ahí es donde nosotros empezamos a conocer los nombres de cada una de las posiciones que a esto lleva. Entonces, lo primero que te enseñan cuando entras a yoga, pues es evidentemente la respiración, que es una respiración en la que pues vas a inhalar, vas a respirar por tu nariz y vas a exhalar por tu nariz. Así es como se empieza a hacer esta respiración, que es lo primeritito que nosotros debemos hacer. Entonces hay que empezar a practicar primero que nada la respiración, poquito a poco, para que pues nosotros podamos ir tendiendo así como que todos estos pilares de la yoga, para que pues nosotros podamos mantener en equilibrio nuestro cuerpo. Otra forma también, después de que ya tienes dominada la respiración, pues es la forma de pararte. Así que recuerda que debes de estar completamente con tu espalda erguida, por completo, con tu abdomen contraído, así es. Lo que dicen también es que no tienes que sacar los glúteos, sino tienen que estar hacia adentro. Entonces, las puntas de tus pies deben de estar alineadas también. Entonces ahí ya tienes pues una primera posición de yoga, ya tienes la respiración, ya tienes la primera posición. Entonces la primera que vas a hacer, que lo puedes hacer en tu casa, es la garza, que es algo muy, muy, muy sencillo. Entonces lo que vas a hacer es que poco a poco vas a tomar tus tobillos con las palmas de tus manos sin flexionar las rodillas. Así es, sin que tú flexiones las rodillas. Si no llegas a tus tobillos, puedes posar tus manos sobre tus rodillas, tratando de mantener tu espalda lo más recta posible. Entonces ahí tú vas a aguantar, a contar del 1 al 30 en esa posición, para que vayas dominando poco a poco y vas a sentir realmente cómo empieza a circular la sangre y también cómo empiezas a quemar calorías, porque muchos me dirán, no, es que en yoga no se hace nada. Por supuesto que sí se hace. Entonces ahí tú, cuando estás manteniendo esta posición, ya estás quemando calorías porque estás haciendo el esfuerzo para mantenerte ahí, para mantenerte erguido, para estar completamente concentrado en esta posición. La siguiente posición de yoga, que también es muy fácil y que tú puedes hacer en tu casa, es la posición de el árbol. Para esta posición tú puedes recargarte en la pared, porque pues vamos a ir desarrollando también el equilibrio. Entonces lo que vas a hacer es, estás de pie ya recargado en la pared, y vas a flexionar una pierna y la vas a tratar de llevar a la altura, tu pie, lo vas a poner un poquito arriba de la rodilla, no presionando tu rodilla, sino un poquito arriba. Y después de esto vas a llevar a tus dos manos, vas a juntar las palmas de tus manos y las vas a llevar por encima de la cabeza hacia la coronilla. Y en esta posición del árbol tú estás, pues digamos que llamando a todo el universo en ese momento, te estás abriendo, estás concentrándote y estás liberando energía a través de tus pies y a través de tus manos. Debes de aguantar en esa posición aproximadamente también unos 30 segundos. Si no puedes alcanzarlos, no importa. Si te cansas, despacio, vuelve a tu posición original y después inténtalo con la pierna contraria. Así también, con la misma respiración de la que estoy hablando, debes de aguantar otros 30 segundos. Ya que lo hiciste, ya tienes hechas dos posiciones de yoga. ¿Qué les parece? Si ustedes quieren que siga hablando de más posiciones de yoga en cada uno de nuestros programas, pues lo único que tienen que hacer es escribirme a lorena.lopez@turradioonline.net, lorena.lopez@turradioonline.net. Y ustedes me van a preguntar, ¿cómo se descubrieron los beneficios del yoga? Pues miren, hace miles de años en la India, las preguntas sobre aspectos metafísicos ocupaban un lugar importante en su cultura. La búsqueda espiritual era muy respetada y además recompensada. Las mentes brillantes se enfocaban en entender las dudas más profundas sobre el ser humano, como ¿cuál es la naturaleza de la felicidad, de la infelicidad? ¿Cómo es que nuestras acciones afectan nuestra sensación de paz? También tenemos preguntas como ¿quién soy? ¿Qué significa tener una vida interior? Pues ¿cómo se siente realmente el tener un crecimiento personal? Este enfoque, pues en la vida de cada uno de nosotros, produjo la ciencia del yoga. Y esto pues empieza a aplicar de diferentes maneras el día de hoy. Miren, uno de los pilares de la ciencia es la habilidad de predecir o producir resultados pues que son constatables. Si estamos a nivel del mar, sabemos que el agua hierve a 100 grados centígrados. Lo mismo sucede en Nueva York, en Londres o en cualquier ciudad a nivel del mar. Ya que podemos repetir este experimento una y otra vez, podemos decir que la temperatura del agua hierve al mismo nivel de 100 grados centígrados y está comprobado científicamente. Otro principio de la ciencia es que no tenemos que tener una creencia en particular para que la ciencia trabaje. Así que, como ejemplo, sin importar qué religión seas, católico, musulmán, judío, ateo, puedes ser escéptico, creyente y de todas maneras el agua va a hervir a 100 grados. Así que tu fe o escepticismo no tiene impacto en la verdad que se prueba de que el agua hierve a 100 grados centígrados. La yoga es exactamente igual, ya que produce resultados predecibles y pues no afecta a nuestro sistema de creencias. Entonces miren, lo que los antiguos yogis descubrieron en su enfoque científico sobre la vida interna, pues es esencialmente que nuestros deseos de felicidad, de espiritualidad y de paz interna y de conexión con los demás no dependen de las circunstancias externas de nuestras vidas, sino dependen del nivel de fuerza de energía vital disponible dentro de nosotros. ¿Y qué significa esto? Pues debemos de pensar en una planta saludable. Nosotros vemos una plantita, sus hojas son verdes, brillantes. Su tallo pues es delgado o quizás es un poco grueso, pero bueno, es fuerte y cada una de sus hojitas se elevan al cielo. Así que tanto como sus hojas como sus raíces están desarrolladas específicamente para tomar una cantidad óptima de sol, agua y nutrientes. La planta pues está llena de fuerza, de vida e irradia vitalidad. De la misma forma, cuando nosotros nos llenamos de fuerza, de vida y de energía vital, somos felices, pacíficos, espirituales y estamos evidentemente conectados con todos. Y miren, cuando carecemos de esta fuerza de vida, pues parecemos una plantita de esas tristonas que de repente vemos con las hojitas caídas, que ya se están poniendo un poquito cafecitas. Entonces, pues eso no está padre, porque eso significa que te sientes infeliz, inseguro, ansioso o quizá te sientas en algún tipo de soledad. Y miren, muchas de estas opciones de estilos de vida, pues son respuestas a los retos de la vida que terminan llevándose nuestra energía vital. Entonces, a veces los seres humanos parecemos como cubetas con agujeros. Así que el agua, cuando tú la pones en una cubetita con agujeros, pues obviamente se empieza a drenar y el agua comienza a disminuir. Así que desafortunadamente así es con los seres humanos, empieza a bajar tu nivel de energía con el nivel de agua. Entonces empezamos a envejecer mucho más rápido. Entonces pues para eso es importante tomar yoga, ya que miren, la yoga ha prevalecido por siglos. Imagínense, de línea, pues esto es práctico, es confiable, es científico y los pasos para alcanzar los resultados son muy simples porque trabajan conjuntamente sin importar si los entendemos o no, o si estamos en la India o si estamos en México, pues todos nos podemos llegar a tomar los dedos de los pies, aún créanme, si no los han visto en años. Como les decía, no importa si son ricos, pobres, casados, solteros, famosos, desconocidos, todos somos responsables de mantener nuestra propia fuerza de vida interna. Así que la llave para mantener esta fuerza de vida, pues es que nosotros pues tratemos de tener una disciplina en el ejercicio como es la yoga. Entonces, miren, los yogis también descubrieron que la energía se genera y se expande no solamente a nivel físico, sino también lo hace a nivel mental y emocional. Y bueno, esto hace una relación interactiva a todos y a cada uno de los niveles. La medicina moderna confirma lo que los yogis, los maestros, sabían. Numerosos estudios demuestran que cuando estamos mental y emocionalmente estresados, nuestras arterias se constriñen. Nuestro ritmo cardíaco aumenta, la digestión entorpece, y otros estudios también han demostrado que el corazón y el sistema inmunológico se ve muy afectado por el grado de amor que damos y recibimos. Así que las acciones físicas como caminar, meditar y las posturas de yoga se han convertido en tratamientos efectivos para la depresión, para la ansiedad, y son prescritos regularmente para ayudar a personas a manejar el estrés, mantenerse positivos y felices. Cuando pues tomas cuidado de ti mismo y vives una vida feliz, equilibrada y saludable, tu vitalidad se incrementa dramáticamente. Así que recuerda lo bien que te sentiste, no solo física, sino mentalmente, cuando alguna vez llegaste a hacer ejercicio con regularidad. Esto es porque esta actividad incrementa tu energía. Y esta energía no es solamente energía simple, sino es tu energía vital que afecta directamente a tu salud mental y emocional. Así que cuando te llenas de esta energía con yoga, tu piel se ve brillante, tiene una textura saludable, tu postura es recta completamente, entonces te ves más alto, simplemente creces. Y tanto tu mente y tu espíritu se enfocan en tomar todas y cada una de las cantidades y nutrientes para poder estimular tu crecimiento físico, mental, emocional y espiritual. Recuerda que el yoga te hace radiar vitalidad y pasión por la vida. Entonces, pues yo creo que cada uno de nosotros sería muy buena idea, que exploráramos la yoga. Así que hay diferentes centros de yoga en todos lados, o te puedes comprar un video de yoga que venden en todas las tiendas por ahí de discos también, o si no puedes, también saben que pueden ver en YouTube videos de yoga y evidentemente verlos, analizarlos, vamos a ver así si lo puedo hacer, si no. Hay miles de maneras en que nosotros podemos tener acceso a esto que es tan importante como es la yoga. Entonces, pues es nuestra recomendación de la semana del espacio de Lorna. Y bueno, yo voy a hacer nuestra última pausa porque de regreso nos vamos a despedir del programa con una, oración o un mensaje angelical de la guía de Los Ángeles. Entonces no se vayan a ningún lado, ahorita regresamos ya para despedirnos en la recta final del espacio de Lorna, única y exclusivamente a través de tu radio online.net. Así que no se vayan, que lo que viene está bastante bueno. Y si quieres comunicarte con nosotros, recuerda que está el Mivo disponible, está también el MSN @turradioonline.net. Y también tenemos el teléfono de aquí de la cabina, que es el 53 41 95 93. Así que espero cada uno de sus mensajes. Y vamos a escuchar esto de Miranda Cosgrove, que se llama About You Now. Y ya nos encontramos en la recta final del espacio de Lorna. Así que pues yo les agradezco a todos y a cada uno de ustedes el que hayan estado aquí compartiendo su tarde de jueves conmigo. Muchísimas gracias. Y antes de despedirnos y de leerles la frase angelical para la semana, quiero comentarles que hay algo que me gusta mucho hacer, que es mi hobby, que me hace muy feliz, y es cantar. Y afortunadamente estoy dentro de una banda de rock que hace un tributo a The Cranberries, a este grupo irlandés. Si ustedes viven en la Ciudad de México, pues me voy a presentar este jueves 20 de octubre a las 9 de la noche en La Comandancia, que se encuentra en Insurgente Sur 1000, es que se me acaba de caer el papelito, permítanme un segundo, 1236 Colonia del Valle. Así que ahí voy a estar presentándome, por si quieren escuchar pues cómo cantamos al estilo de Dolores O'Riordan, pues será muy muy gustoso el conocerlos por allá y que se pasen una tarde bastante, una tarde, una noche, más bien, bastante rockerona. Entonces, pues ojalá se animen y vayan a este lugar que se llama La comandancia, ahí en la Colonia del Valle, Insurgente Sur, 1236. Por afuera está un cartel con Dolores Oriordan, entonces no hay pierde, ojalá que quieran ir, y si no, pues también muchas gracias por intentarlo. Pero bueno, ahora sí, nuestra frase angelical para la semana se trata, a ver, el mensaje para todos y cada uno de nosotros que nos va a dejar reflexionando es el siguiente. Cambia la preocupación por fe. Si recuerdas las ocasiones en que te has preocupado verdaderamente, pues verás que estos temores nunca se materializaron. En verdad, nunca hubo y nunca habrá nada que amerite estar nervioso, porque el tiempo, energía y emociones que se gastan en preocuparse exceden cualquier problema real que se pudiera presentar. Así que hoy invierte tu tiempo en la fe. Una manera mucho más valiosa de usar tu energía es esa. Además, esta es la plataforma de la felicidad y la libertad que te permite disfrutar las creencias positivas y están correlacionadas con una mejor salud física y mental. Así que eres mucho más atractivo en todas las formas cuando te relajas y te liberas de las preocupaciones. Nosotros los ángeles nos damos cuenta de que ocasionalmente puedes experimentar preocupación y ciertamente no te recomendamos que desatiendas este sentimiento. Lo que te ofrecemos como una opción es nuestra ayuda y es como estamos a tu lado continuamente, pues solamente necesitas entregarnos tus preocupaciones. Nosotros, a cambio, transmutaremos esta energía para que se manifieste el núcleo de amor que está en cada emoción humana. Al sentir en el pasado la preocupación por otros con toda tu fuerza, denotaste ansiedad. Así que te ayudaremos a crear un nuevo camino para tu amor, uno que lleve la fe. Y el pensamiento que deben de llevar con ustedes hasta la próxima semana es: le doy mis preocupaciones a Dios y a los ángeles. Mis seres queridos y yo estamos completamente a salvo. Todas mis necesidades están satisfechas para hoy. Y en el futuro estoy llena de fe. Se los voy a repetir. Le doy mis preocupaciones a Dios y a los ángeles. Mis seres queridos y yo estamos completamente a salvo. Todas mis necesidades están satisfechas para hoy y el futuro. Estoy lleno de fe. Así que con este pensamiento yo me despido. Les agradezco a cada uno de ustedes el haber estado compartiendo esta tarde con nosotros, estar aprendiendo. Le doy gracias también a Remedios Mágicos, que estuvo con nosotros haciéndonos reír bastante, muy muy divertido. También agradezco a Diana Turner el haber estado en esta llamada con nosotros, y evidentemente pues mi agradecimiento mayor es a ustedes, porque sin ustedes no existiría. Así que muchísimas gracias por estar aquí en el espacio de Lorna. Espero recibir pues correos, peticiones de temas que les gustaría a ustedes que yo pues hablara aquí en el programa. El 27, no es cierto, el 3 de noviembre vamos a entrevistar a Hilo Negro, por si ustedes conocen este grupo de rock, Hilo Negro, que tiene pues bastantes mensajes en sus canciones. Los vamos a estar entrevistando el 3 de noviembre. El 27 de noviembre es muy probable, 27 de octubre es muy probable que tengamos rock. Aparte de rock en vivo, que tengamos también que nos lean las cartas del tarot en vivo. Entonces ya se los estaré anunciando a través del espacio de Lorna and Friends. Y además, debo de comentarles que la próxima semana el programa será una retransmisión debido al concierto. Tengo que salir un poquito antes de aquí de la estación, entonces no me será posible hacer un programa completo. Entonces pondremos una repetición, será una grabación que espero yo que sea del agrado de cada uno de ustedes. Así que le doy gracias a Dios. Cuídense mucho, que pasen un extraordinario y maravilloso fin de semana. Cuídense mucho y recuerden hacerle caso a la frase de esta semana, y que ante todas las cosas pues tengamos nosotros muchísima fe. Así que cuídense mucho, y también les dejo de tarea